tus manos en mis manos, tu cuerpo en el trigo, Señor, tu sangre que antes fue vino, son fuente de comunión. Aquí tienes mi vida, lo que sueño y lo que soy, lo que en el altar ponemos, lo que tengo y lo que doy, lo que tengo y lo que doy.